Bacumba, cuchucumba, bacumba, a mí me gusta la rumba. Saca la lengua, María, saca la lengua. O masa, yo no sé lo que me pasa, que siento tanta alegría. Cuchucumba, bacumba, cuchucumba, bacumba, cuchucumba, bacumba, a mí me gusta la rumba. Tú tienes la lengua larga y yo la tengo chiquita. Si tú la tienes muy grande, yo te daré pica pica. Cuchucumban, bacumba, cuchucumban, bacumba, cuchucumban, bacumba, a mí me gusta la rumba. Bacumba, cuchucumba, bacumba, cuchucumba, bacumba, a mí me gusta la rumba. Cuchucumba, bacumba, cuchucumba, bacumba, cuchucumba, bacumba, a mí me gusta la rumba. Cierra los ojos, la lengua afuera. Cierra los ojos, la lengua afuera. Cierra los ojos, la lengua afuera. Cuchucumbancu, bacumba, cuchucumbancu, bacumba, cuchucumbancu. Bacumba, a mí me gusta la rumba.